bueno, ya entrando en lo que podríamos denominar Frecuencia Agua, desde este programa quisimos conversar con otros vecinos y vecinas acá del departamento de Canelones que han comenzado a organizarse en, y que ya vienen también desde otras organizaciones en torno a la problemática del agua. Así que, y particularmente del agua dulce, darle la bienvenida a Diego del Valle, de Joaquín Suárez, del Empalme de Sauce. Un saludo ahí, Diego, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tomar interés por nuestra problemática. Cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré camino, me volveré canción del alba, agua de los tiempos que corre por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada. Cuando la semilla deshoje la miseria, mi alma será vendimia, mis ojos serán de tierra. Cuando la memoria descanse sobre el pueblo, mis manos serán ríos, mi copla será un misterio. Nada es todo, cuando todo es nada, cuando la tierra brote, cuando no cicatrice el alma, agua de los tiempos que corre por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada. Creo que es como una problemática. Después de hoy, justo hablaba con otra, en el marco de otra entrevista, y decíamos, bueno, la crisis hídrica que marcó Montevideo, el área metropolitana, como primer población capital del mundo en quedarse sin acceso al agua potable, pasó eso, pero como que nos dejó instalado en la crisis, ¿no? En el caso nuestro y de nuestras comunidades acá, yo te hablo a partir de la coordinadora nuestra que nuclea vecinos de, por ejemplo, Joaquín Suárez, Toledo, Sauce, la Ruta 7, la Ruta 33, las villas de acá a la vuelta, donde sufrimos un evento traumático para nosotros, que fue en enero, fines de diciembre y principios de enero, los cortes totales del agua. Nosotros padecimos días enteros, semanas enteros sin servicio de hoces, sin agua, sin abrir la canilla y prácticamente no, es decir, literalmente no teníamos nada de agua. A partir de ese evento traumático, que es sistemático porque durante 20 años nosotros nos pasa lo mismo, tenemos ese problema producto, nosotros entendemos o de alguna manera elucubramos la idea de que se necesita agua en el este, con motivo de la costa, del turismo, y se deriva el caudal de agua probablemente para esa parte del país, y nosotros acá, el pobre río, nos quedamos con un servicio deficiente, o en este caso, que este año, que fue extremo, donde estuvimos prácticamente varios días, comunidades como Sauce, que estuvo 10, 12 días sin agua, prácticamente cero, subsistimos en base a las piscinitas de las familias, y bueno, entonces en base a ese evento donde nos faltó el agua del grifo de la canilla, nos cuestionamos qué está pasando con el agua, el recurso natural consagrado en la Constitución como un derecho humano fundamental, ¿no? Y qué se nos está negando. Sí, yo no sé, no tengo bien claro si ustedes tienen, imagino, estudiado cómo es y desde dónde viene la distribución del agua, si de dónde proviene el agua potable que abastece Sauce, si es la misma para el caso de Toledo, pero en cualquiera de los casos estamos hablando de poblaciones que han crecido muchísimo, ¿no? No es lo mismo de repente un corte en un pueblo que en esto que es el área metropolitana mismo. Claro, nosotros estamos incluidos lo que es dentro de lo que es el área metropolitana del país. El hecho concreto es que, si bien es cierto que hemos crecido demográficamente todas estas comunidades, no son lo mismo en cantidad de gente y sobre todo en hábitos de consumo también, porque hemos cambiado también desde ese punto de vista, pero nosotros entendemos de que el agua no nos puede faltar, entendemos de que hay alternativas para paliar casos como este último, que según se nos informó por las autoridades, el tema fue una rotura en un ramal debajo de lo que es el puente de, del tren de UPM, ahí en la Ruta 5, un lugar de difícil acceso que se rompió un troncal ahí, donde hubo que hacer una reparación que incluía permisos con AFE y temas burocráticos que enlentecieron el arreglo, que aparte falló un par de veces, etcétera, etcétera. Esas son las justificaciones que recibimos por parte de Gabriel Apolo, que es el gerente del área metropolitana. Tuvimos charlas con las autoridades. No obstante eso, nosotros nos planteamos la situación de que no puede ser. El OCE es el ente estatal para nosotros más importante, quizás, más importante que las comunicaciones, más importante incluso que la luz eléctrica, porque nosotros, yo me crié de chico canario de acá afuera con problemas de luz eléctrica y sin embargo salimos adelante. Ahora, que falte el agua es intolerable, ¿no? Porque el agua, es decir, es esencial para vivir. Y a nosotros nos parece que OCE es un ente estatal que está descuidado por parte del Estado, absolutamente descuidado, desprovisto de las inversiones que hay que hacer, hay que ayornar todo lo que significa la infraestructura que consideramos que está anacrónica u obsoleta en algunos casos, y que el Estado no invierte. Extrañamente nosotros nos extrañamos los vecinos porque el Estado descuida a OCE. Estuvimos reunidos esta semana, entre todas las gestiones que estamos haciendo, estuvimos reunidos con FOSE, con el sindicato de los funcionarios de OCE, y ellos nos manifestaban que están atrasados en lo que es la toma de funcionarios. Es decir, hay funcionarios que obviamente por la biología se van retirando, jubilando, y el Estado debería tomar algo así como 1.200 funcionarios más que se han perdido, y no, el Estado no toma nueva gente. Obviamente los servicios después al cliente de OCE son deficitarios o problemáticos. Inclusive también está la parte de infraestructura. Tenemos cañerías que tienen muchos años y que están pensadas para otros volúmenes demográficos y que obviamente colapsan producto de que hoy la necesidad de los vecinos es otra. Y en el fondo de todo esto también subyacente queda la pregunta que nos hacemos los vecinos y todos los uruguayos, es que cómo estamos administrando un recurso tan importante a nivel mundial, porque se habla del agua como el petróleo del futuro por la riqueza natural que de alguna manera es, cómo estamos administrando y cómo estamos permitiendo que el ente que es el gestor de esa riqueza natural estamos descuidando, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen muchas interrogantes y las necesidades de los vecinos de no padecer lo que hemos padecido hasta ahora. Pensando un poco en todo esto que venís conversando, el tema, digamos, de infraestructura para resolver o tratar de paliar situaciones vinculadas con el agua ha estado en el tapete, digamos, cayó Arasatí, se plantea ahora Casupá, la problemática de Casupá, posibilidades en el Solís Chico. Entre, en medio de todo esto, nada, ¿no? Pura discusión, digamos, por ahora, más allá de los pasos concretos, la realidad que tenemos es esta. Y a su vez, ¿qué es lo que pasa con las fuentes de agua desde las cuales hoy estamos extrayendo como único recurso, ¿no? Como único lugar desde el cual extraemos este líquido vital, digamos? Y en un departamento, además, con esa vocación de granja, de agricultura también. Obviamente, Canelones es muy diverso, no son solamente comunidades de cascos urbanos, donde la gente hace vida urbana, sino que obviamente hay mucho minifundio, mucho proyecto agropecuario, gente que trabaja en el campo y que obviamente todo esto perjudica la producción, así como las vidas de una familia, cualquier familia tipo de Canelones. Nosotros hemos tenido mantenido contacto con autoridades. Yo, en lo personal, mantengo una línea abierta con Pablo Ferreri, que es el presidente de OSE, que gentilmente me ha contestado los llamados y hablamos. El tema es que, obviamente, yo soy un vecino más, simplemente. Y nuestra idea era que Pablo Ferreri bajara al territorio. Nosotros habíamos pensado un evento en el cual las autoridades de OSE, la cúpula de OSE, es decir, el ingeniero Pablo Ferreri, Gabriel Apolo y el principal de la parte de esta región, reunirnos y tener ahí una charla con los vecinos, donde se le cuente a los vecinos, donde se le ponga de manifiesto a los vecinos de forma oficial, o sea, que el vecino pueda de alguna manera tomar contacto de la realidad de forma oficial y no por dimes y diretes. Y como decías vos, hay cuestiones que son de orden técnico, ¿no? que el vecino común no sabe, o quizás no entiende acerca de cómo es la solución de esta gran problemática. Nosotros no podemos hablar en términos técnicos, porque no somos técnicos y porque aparte hemos cedido la gestoría a través del voto a las autoridades de turno para que gestionen estos problemas. Nosotros le pagamos y le pagamos bien como ciudadanos con nuestros impuestos para que ellos se hagan cargo de un problema que nosotros no tendríamos que tener. Y nosotros pagando nuestros impuestos, pagando nuestras tarifas, y en este caso con un tarifazo arriba, porque coincidentemente con nuestra problemática, un 8,5% de suba de tarifas que la tenemos que pagar también, y con un servicio eficiente. Todos estos problemas a nosotros nos movilizan para tratar de que el Estado, en definitiva, se haga cargo del problema del agua que sale de nuestras canillas, que sea un servicio de cantidad, es decir, lo necesario, y también de calidad, porque otro tema conjuntamente es la calidad del agua. ¿Qué calidad de agua estamos tomando? Que los vecinos también consideramos que no es un agua de calidad y del todo potable. Querían enseñarme a amar a su manera, que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otra risa, colarse en la boca de otras fieras. Me habían preparado la cartilla, decía que no dijera la verdad si no me apetecía que me hicieran las cosquillas. Hoy a mí, hoy aquí, sin condiciones, amar sin esperar, amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar sin amarrar. Está escrito ya en el amor moderno, monógamo voraz, recluso incluso enfermo, exento de verdad, tan cuerdo, tan tenaz, cadena de los cuerpos huecos. Que amar sea amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amar sea ternura, no amargura, derroche, no reproche. Que amar sea apertura, la cura y la locura. Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar. Amar con conexiones, amar por aflorar, amar como cantar, por dar, no más por dar, amar. Bien, vos planteabas ahí, digamos, que hay aspectos técnicos que escapan a veces al conocimiento de algunos, pero de repente, no sé si personalmente o lo han evaluado colectivamente, ¿cuál es la visión quizás más global que tienen ustedes en torno al cuidado de los lugares en los cuales se extrae? Digamos, hoy estamos centrando todas las posibilidades en el Santa Lucía. Bueno, en Santa Lucía compete también aspectos departamentales, no solamente de Canelones, pero bueno, Canelones está ahí. ¿Estamos cuidando nuestras fuentes de agua? No sé, pienso, hace poco hablábamos de fumigaciones en las orillas, en los alrededores de Sauce, por ejemplo. Sí, sí, los niveles de arsénico en las aguas del arroyo Tabares, que sería una fuente alternativa para algunos casos, tomar agua de allí, son realmente altísimos, ¿no? Nosotros entendemos que obviamente el río Santa Lucía, en toda su extensión, está tremendamente afectado por lo que son los monocultivos, estos que utilizan exceso de químico y que eutrofizan las aguas, y que obviamente no, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente o otros órganos, no ha cuidado, no ha sabido cuidar, o ha hecho leyes que no ha fiscalizado, y las leyes, si no se fiscalizan, no tienen valor ninguno. Entonces, obviamente, está la población y estamos los vecinos, la gente común, como soy yo, por ejemplo, que no soy una persona con estudios universitarios o terciarios, nos damos cuenta de que estamos padeciendo, producto de políticas que se han prolongado en el tiempo y en diferentes gobiernos, estamos padeciendo el mal cuidado que hemos hecho de los recursos hídricos. Y estamos de acuerdo también contigo, que tú lo decías, el tomar agua solamente del río Santa Lucía, a nosotros no nos convence, porque entendemos que el río Santa Lucía está con graves problemas, toda la cuenca del río Santa Lucía está con graves problemas por el modelo extractivista de los monocultivos, que está deteriorando todo el medio ambiente. Entonces quizás habría que pensar en otras opciones, quizás habría que ver la posibilidad de que se piense algo a largo plazo con políticas que trasciendan gobiernos de turno, pero hacer las cosas de manera que no volvamos a repetir este problema que ya, si bien se ha agudizado estos últimos años, ya hace muchos años que sistemáticamente se viene dando. Diego, de alguna forma se constituyó esta coordinadora de vecinos, empezaron a trabajar como y también a hacer esta interlocución, digamos, a nivel gubernamental. ¿Se presentan con una actividad también este fin de semana? Estamos tratando de sensibilizar al sistema político, que yo creo que ya debería estarlo, sobre la problemática del agua y lo que significa ahora para el vecino común. No solamente para los proyectos, las unidades productivas, para el productor rural, sino para el vecino que abre su canilla y que está viendo que ahí hay un problema y un problema grave. Estamos con un ciclo de charlas con el doctor Daniel Panario, que nos visitará en la ciudad de Sauce próximamente, y también en la ciudad de Toledo. Ahí dialogaremos los vecinos y las fuerzas vivas locales, entiéndase concejales, alcaldes y diputados de la zona, también obviamente la población en general, para escuchar a este experto, grado 5 de la universidad, dialogar sobre lo que es la problemática del agua. Conjuntamente con eso mantenemos otras gestiones, como por ejemplo la comparecencia en el Parlamento ante la Comisión de Ambiente de Diputados y también en la Junta Departamental de Canelones ante el plenario de la Junta y ante la Comisión de Ambiente. También son gestiones que estamos realizando y que ya están rindiendo sus frutos y que próximamente vamos a tener la fecha de comparecencia. Allí los vecinos nos manifestaremos nuestro malestar y también somos oferentes de algunas soluciones. Te pongo un caso concreto: yo vivo en la ciudad de Suárez, acá tenemos la cantera de AFE, que en su momento se quiso instalar ahí un proyecto minero. Tenemos un espejo de agua importante donde los vecinos pedimos a OCE que se nos hiciera un análisis del agua, y esa agua sería potabilizable, esa agua mediante una UPA y una bomba de determinadas características podría, en un evento de emergencia, darle de tomar agua a lo que es todo el casco urbano de Suárez y el eje del Camino del Andaluz, el municipio del Camino Andaluz. Es un ejemplo ese, entre otros tantos, en los que se puede solucionar el tema de, es decir, ofrecer posibilidades alternativas a la problemática. Conversamos entonces con Diego del Valle, vecino de Joaquín Suárez de Canelones, de la Coordinadora por el Agua. Un agradecimiento enorme y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema. Yo te agradezco en nombre de nuestras comunidades y obviamente que también están invitadísimos al evento, donde nosotros estamos invitando también a las propias autoridades de AFI, al director Pablo Ferreri, que presumimos que bajará a territorio y a Hola, ¿me escuchás? Se cortó. Hola, sí, no, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Sí, no, te decía que bueno, que gracias por tomar interés de la problemática de nuestras comunidades y que obviamente ustedes están invitadísimos a ese evento, y también obviamente invitamos a Pablo Ferreira, director de OCE, y al directorio de OCE en pleno para que comparta con nosotros esa instancia. Bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias.